readaptación. La verdad es que son escuelas del crimen. La verdad es que estos centros solamente sirven para mantener la injusticia en nuestra sociedad. Esto de las cárceles nos pone a los humanos como las especies más tontas que hay en el planeta. ¿Acaso han visto pájaros que hagan cárceles para encarcelar unos a otros? ¿O acaso han visto perros que hagan cárceles para encarcelar unos a otros? Solo en esta sociedad se encarcela para asegurar que el amo rico, que el amo slim, que la represión pueda seguir en todo su apogeo y que puedan los oligarcas seguir chupándole la sangre al pueblo trabajador. Queremos invitar a nuestros compañeros del Comité por la Libertad de Víctor Gobea para que puedan pasar también a dar un mensaje acerca de la situación que está sufriendo nuestro compañero. Estamos pidiendo la libertad para él, para Víctor Herrera Gobea y para nuestro compañero Emanuel Hernández, que bueno, pues también... ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Al igual que las cárceles, en una sociedad justa esa policía no existiría. En un mundo libre, en un mundo democrático, en un mundo equitativo, la policía no tendría que estar. Estos señores que vienen de la delegación de Orejas tampoco tendrían que existir. ¿Por qué? Porque la dignidad no tendría precio, porque la gente no tendría que salir por 8.500 pesos a hacerla de poli, a hacerle el trabajo sucio al gran capital. Vamos a escuchar a nuestros compañeros del Comité por la Libertad de Víctor Gobea.